zapateadores. Esas canciones que yo escuchaba tempranito me despertaban. Nunca las olvido, están grabadas en lo más profundo de mi interior. Kilómetro 11, Laguna Totora, Caballo Bayo, El Gateao. Hay mil razones para decirte que será siempre mi gran pasión. Oh, chámame querido, yo te he sentido cuando he nacido. Cada latido del corazón se va metiendo en mi acordeón. Con mi guitarra y con emoción, bien floreadito esa verdulera. Hasta que me muera voy a cantarte con sentimiento y dedicación. Alegre cantando me levantaba, era tan lindo como sonaba. Un burro viejo, un toro pampa, llora el carao en la totora. Hay mil razones para decirte que será siempre mi gran pasión. Oh, chámame querido, yo te he sentido cuando he nacido. Cada latido del corazón se va metiendo en mi acordeón. Con mi guitarra, con emoción, bien floreadito esa verdulera. Hasta que me muera voy a de consentimiento y dedicación. Oh, llámame querido, yo te he sentido cuando he nacido. Cada latido del corazón se va metiendo en mi acordeón. Con mi guitarra y con emoción, bien floreadito esa verdulera. Hasta que me muera voy a cantarte con sentimiento y dedicación. Oh,